Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas, pues aquí estamos en Los Principales, en Los Principales. Llevamos todo el año haciendo una especie de recorrido, una especie de mapa por estos 40 años de éxitos a través de la memoria de sus protagonistas. Han pasado por aquí prácticamente todos y, bueno, todo lo bueno se acaba, aunque todavía nos queda mucho de bueno porque hoy contamos con Alejandro Sanz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Pues encantada de estar aquí contigo, con mucha pena, porque se acaba esto de encontrarse con gente que tiene cosas interesantes que contar. Qué bueno, bueno, pero en algún momento tiene que acabar. ¿Verdad? Tienes razón. Si fuera eterno, a lo mejor no tendría esa aliciente. De eternidad también vamos a hablar hoy, pero okay. Si te parece, empezamos por el principio de los tiempos. Muy bien. Alejandro Sánchez Pizarro, hacemos un recorrido por una especie de semblanza por tu vida, para que no te sorprenda nada de lo que te voy a decir. Vale. 18 de diciembre del 68. ¿Sabes que era número uno de 40 cuando tú naciste, ahora que estamos celebrando nuestros 40 años? Yo no sé si tú la conoces, pero de todos los que hay, yo creo que es la más rara. Mary Hopkins, Those Were the Days. ¿Te suena? Suena fantástico. Suena muy bien y yo creo que además esto ha influido mucho en lo que ha sido mi vida después. Efectivamente, ¿eh? Habrá que escucharla, ¿eh? ¿Tú qué canción le pondrías a tu nacimiento? Si una canción pudiera definir... Pues tendría que ser algo de Bacalao, porque nací a las 6 de la mañana. Pues, ¿sabes? O sea, que ya está para eso... Un poquito. Ha sido nocturno hasta para eso, ¿no? Sí, sí, sí. A 6 de la mañana al menos. No sé. O sea, algo flamenquito pondría seguramente. Claro, el flamenco tuvo mucho que ver en mi infancia, así que... Tuvo mucha presencia en la música, ¿no? Desde muy pequeño, que eras muy chiquitín. Sí, ya mi padre ya era músico. Primero vendedor de libros, después músico. Iba empeorando. pero el flamenco, yo recuerdo mi hermano, mis primos escuchaban Parchís y yo escuchaba Paco de Lucía. A mí me fascinaba la forma de tocar de Paco, cómo era capaz de expresar con la guitarra. Y probablemente si estoy en la música, es en gran parte por culpa de Paco y de Camarón y de flamenco, ¿no? ¿A ti te pusieron a Alejandro por Manuel Alejandro? ¿Qué fue tu padrino? Mi padrino de nacimiento fue Manuel Alejandro y me pusieron a Alejandro por él. Nunca más le vi. El día del nacimiento, vamos, del bautizo. Y luego me mandó un gato que maullaba, vamos. De juguete, vamos. De juguete, sí. Desde México. Y ya. Pero bueno, es una relación muy bonita. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes en los 40 principales? Pues probablemente de escuchar. Pues fíjate, yo creo que había. Probablemente escuchando Los Secretos, algún grupo así, fue de los primeros que yo escuché en 40 principales. O incluso antes, a lo mejor. Camilo VI y todo eso. Yo recuerdo que los domingos por la mañana en mi barrio, yo vivía en Pueblo Nuevo, se oía, había como un bullicio en la calle, un poquito mercadillo así, ¿no? Y se oía siempre una canción de Camilo VI o un Gavilán y Paloma, una cosa así, como alguien lo ponía muy fuerte, ¿no? Y se oía, te despertabas por la mañana con ese tipo de música, probablemente sería los 40 principales. Oye, ¿y es verdad que uno de tus juguetes favoritos de pequeño era una grabadora? Sí, era una grabadora y ahí empezaba a ser mis canciones, mis cosas así. Y todavía guardo alguna cinta por ahí de... ¿Pero cantando tú, tocando? Hacía todo, era variedades culturales, variedades. Tenía canciones, luego había pequeños reportajes sobre la vida familiar, e incluso algún cuento para amenizar. Qué bonito, ¿no? Rato, sí. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, sí. Qué bueno. Se contaba el cuento de Capezulita Roja, porque no sabía pronunciarlo bien. Me inventaba todo. Capezulita era una niña muy mala. Qué bueno. Ahí lo tengo todavía. ¿Y la guitarra cuándo llega? La guitarra también muy pequeño, como a los 7 años mi madre fue a apuntarme a karate, estaba cerrado, y me apuntó unas clases de guitarra allí en La Cruz, y recuerdo que eran 40 en la clase, lo primero que aprendí a tocar fue Romance Anónimo, obviamente, y el zorongo, que era un palo flamenco que jamás se volvió a repetir en mi vida, ¿no? Pero... Y ahí aprendí a tocar la guitarra. ¿A ti te molaba esto de la guitarra ya tan jovencito? Sí, me gustaba. Y a mí me gustaba, lo que pasa es que había un poco de frustración siempre, porque cuando llegaba la vecina, mi madre, niño, toca eso que fue tan bonito, el Romance Anónimo, obviamente, o el zorongo, esas eran mis dos piezas. Entonces, era un poco eso de toca delante de la vecina, niño, no quiero. ¿Y a los 10 compones ya tus propias canciones? Empiezas a componer cosillas, ¿no? a escribir cosas, imagínate. ¿Cuál fue tu primera canción, lo recuerdas? Pues yo creo que era una sin letra. Era, yo ya empezaba haciendo, o sea, siendo difícil, ¿no? Una instrumental, ¿eh? ¿Sabes? Pero que tenía nombre de chica, seguramente. Bueno, si te parece, hacemos la primera parada en el programa. Nos vamos a quedar con Imagine, de John Lennon. Okay. Es la primera que te vino a la cabeza y sí. Ahora nos cuentas por qué. Venga. John Lennon, Imagine, ¿por qué esta? Bueno, había una especie de obsesión. Yo ya había tomado un primer contacto así con gente de flamenco y tal, que hasta ese entonces no había ocurrido. En el flamenco había mucha gente que había desafinado mucho y no pasaba nada y tal. Pero había una especie de resurgir esa obsesión de la afinación y tal. Y en el flamenco siempre ha sido muy cruel en ese aspecto de que, ¿sabes? De que niño no sabe cantar, niño no sabe tocar. Y entonces cuando yo vi a John Lennon cantando este Imagine completamente desafinado y tal, pero con tanta capacidad de transmitir, me descubrió un nuevo sentido de la música. Es decir, no, lo más importante en la música no es tocar muy limpio, no es tocar muy afinado, no es tocar, es transmitir. Has dicho mucho últimamente que el flamenco es una vida y que por eso tú nunca has hecho un disco de flamenco. Mm. Y constantemente haces alusión al flamenco, o sea, el sí, flamenco porque... es tu vida o forma parte de tu vida desde muy niño. Sí, porque es como un maestro que tienes que te va enseñando cosas. O sea, una vez que conoces que eres capaz de tocar una bulería o que sabes distinguir una soleada de una seguidilla, pues realmente eso te da una capacidad musical grande. Pero de ahí a hacerlo, pues es una vida realmente. ¿Y cuando te entra la vena heavy? Porque tú has sido heavy también. Pero más heavy que... más heavy que nadie. Vamos, que más aquí. ¿En el instituto? Sí, un poco yo creo. Cuando llegué a Moratalá me mudé, pero luego me gustaba mucho. Más que el heavy metal, así no me gustaba tanto Iron Maiden y todo esto como me gustaba AC/DC o otro tipo de grupos, ¿no? Un poco más rock duro y tal. Y AC/DC todavía me sigue gustando, me parece uno de los grupos que son capaces de viajar en el tiempo con toda tranquilidad, ¿no? Sin embargo, ahora, por ejemplo, escuché Smoke on the Water, este de Deep Purple, y ya me parece, digo, ¿cómo me podía gustar esto? ¿No? Realmente no tiene la capacidad de superar el tiempo. Ese sí, sí tiene esa capacidad. ¿Llevas el pelo largo, entonces? Llevo el pelo por aquí, las camisetas, las chuelas, todo. Qué gracioso. No, a mi madre no lo hacían peor. ¿Eras mal estudiante? No, era bueno, pero pasaba. No me interesaba. Aprobaba las que me interesaban, que eran, me gustaba mucho literatura, historia. Esas las aprobaba fácil. Dicen que vas todo el día con la guitarra por ahí tocando. Sí, prácticamente en el barrio bajaba siempre con la guitarra. Y que tocabas dos canciones, ¿no? Siempre. No, ya no. En esa, ya cuando, para esa edad ya sabía, tenía un repertorio para bodas, bautizos y comuniones bastante extenso. El Déjame, yo tenía entendido que el Déjame de Secretos y sí. Pongamos que hablo de Madrid eran tus, sí, sí, tus eran canciones estrella, ¿no? Sí. Pongamos que hablo de Madrid, además yo la conocí, no sé si la conocí por Antonio o por Sabina. Sí. Antonio la cantaba de una forma muy peculiar. ¿Y cuándo empiezas a ir a la academia? Ah, perdona, es que ya sé por qué fue. Yo vi a Joaquín. El primer concierto que yo fui en mi vida fue de Serrat, en Algeciras. El segundo fue de Joaquín Sabina, que hizo una versión allí del Pongamos que hablo de Madrid, que al final, en vez de decir que me lleven a Madrid, que me dejen aquí y tal, cambió la letra un poco para, bueno, no sé, para tirarse el rollo con lo de Algeciras. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Bueno, ¿cuándo empiezas a ir a la academia? ¿Está cuando...? ¿A la de OT? Por esa no has pasado. No. ¿Te dejarían no, bueno, me pasaría como a Charlie Chaplin, ¿no? Que fue a un concurso de imitación de... No, fue de Cantinflas. Fue un concurso de para imitar, sí, a Cantinflas, y quedó tercero, ¿no? Bueno, pues no, yo iba a un taller de... ¿A la academia de qué? ¿Tú no ibas a una academia a estudiar...? Yo fui al taller de músicos de jazz. Exacto, sí, exacto. Y además, sí, tocabais en sitios, hacíais vuestros bolillos. Sí, sí. Pero a la vez eso lo compatibilizabas con la academia de FP... Oh. Sí, claro. Además estaban cerca, o sea, esto estaba en el Madrid de los Austrias, sí, por allí a calle Cuchillero abajo. Fui un tiempo a taller de músicos de jazz, yo quería estudiar piano, y lo que hacía en las clases de piano era tocar la guitarra, porque al profesor de piano le gustaba mucho que le enseñara cómo iban los tiempos de la bulería, de la soledad y todo esto, y al final digo, bueno, ¿por qué no me pagas tú? O sea, me compro el piano, por cierto, me hace falta para estudiar, y ya, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bonita también. Pero yendo a clases de guitarra, ahí es donde conoces a... Te da clases el tío de Capi, ¿no? Sí, eso fue después. Eso fue después. Que fue que mi padre conoció a Antonio Arenas, él me llevó allá a su casa y empezamos a... Bueno, pues fue una relación de muchos años, de unos cuantos años, donde, bueno, hicimos varios grupos, hicimos bolillos en algunos sitios, y las anécdotas, todas las cosas que él contaba, él tiene una vida realmente llena de anécdotas y de historias, de vivencias importantes, tocó con Camarón, tenía incluso, había una, un recorte periódico que él guardaba como un tesoro, porque él, venían desde América, Camarón y él, y el periódico lo que decía es Antonio Arenas regresa mañana. Qué bueno. Me gustaba mucho escuchar. ¿Llegaste a conocer a Camarón? O sea, conocí a Camarón de refilón en Vallecas una vez, pero nunca, yo me quedé con una espina clavada siempre de nunca le escribí una canción, ¿no? Y eso pues ya no lo puedo hacer. Ya no es posible. Bueno, pero estamos hablando de cuando entras en contacto con Capi a través de su tío también, ¿no? Empezáis sí. a haceros amigos ahí porque él es muy bueno, importante. Más que amigos, realmente lo que pasó es que Capi estaba produciendo, estaba haciendo muchas producciones, y entonces pues el tío de Capi lo que me lo presentó para que nos hiciera un disco. Al final hice un disco de Los Chulos Son para Cuidarlo, que era una cosa muy... La verdad es que lo pasamos bien. Porque ahí conocí a Luis Migueles, a Fabio Mannamara, a una cantidad de personajes divinos que con los que me he reído hasta más no poder, ¿no? Y bueno, pero la experiencia musical, bueno, pues fue ninguna. O sea, realmente ellos hicieron un disco y yo canté lo que hicieron ahí, ¿no? Pero sí me sirvió para entrar en contacto con lo que era el mundo de la... El mundo del estudio de grabación. Siempre se dice, de ese disco con Alejandro no hables. Ah, no, eso es una tontería. A mí yo me lo pasé muy bien con ese disco. Y además... Pero hacían los coros. Antes de ese disco, yo tenía curiosidad por preguntarte. Capi te pide que hagas coros para otros artistas. En realidad, ¿a quién le hiciste tú los coros? No me acuerdo ahora mismo. Eran grupos que Capi sacaba de chavales, así que cantaban, la verdad. O sea, cosas que eran, pues, bastante... como un poco inventillo, ¿no? Para, sí. Y entonces muchas de las cosas las tenía que cantar yo, e incluso ya hubo un tiempo en el que prácticamente ni aparecían por el estudio y me dejaban a mí, y yo me encargaba de todo. Entonces, con lo cual, a mí yo, eso se lo tengo que agradecer a toda esta gente con la que he trabajado, porque en el fondo me ha servido de aprendizaje y me ha servido de rodaje para poder luego hacer mis propios discos. ¿Pero sentías algún tipo de insatisfacción en ese momento? No, para estás nada. Estás empezando, ¿no? Y para ves nada. Que... Puedes hacer cosas y... Para nada, al revés. O sea, yo estaba agradecido nada más que con poder estar en un estudio de grabación. Entonces, yo me iba andando a los estudios de grabación, no grababan duro, me comía todo el trabajo y no grababan duro. Pero bueno, también aprendí mucho, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue cuando ya hice este disco. Y después seguí trabajando con Capi también haciendo otras producciones, ¿no? No, ahora me vas a contar lo que hiciste entre ese y el siguiente. Nos quedamos con Escuela de Calor. Vamos a escuchar la Escuela de Calor. Una muy buena canción. Falta valor. Radio Futura, Escuela de Calor. Ese grupo es un icono para cualquier músico en este país, ¿no? Yo creo que representaron, fueron realmente, si los 80, y no quiero faltar a nadie, pero si los 80 merecieron la pena, en gran parte porque existió Radio Futura, ¿no? El grupo, para mí, emblemático y básico, ¿no? Si quieres entender la música en este país. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué pasa entre Los Chulos y el primer disco, Viviendo Deprisa? ¿Qué haces durante ese periodo de tiempo? Pues trabajo. Bueno, espérate. ¿Has currado en algo que no sea música? Sí, bueno, también he trabajado trabajé en una oficina de manager. Cuidado, de los machos. ¿Ah, sí? Sí, trabajé de todo, desde el camarero. Bueno, yo qué sé, son muchas cosas. Pero todo queda en mi memoria un poco fugaz, ¿eh? En realidad lo que recuerdo es haber seguido trabajando. Me acuerdo de Carlos Juan Casado, y en paz descanse, además, este hombre que era el presidente de Virgin entonces, quería que yo le produjera a un grupo, la primera producción que hice. ¿Los Chicos de Tas? No, Alicia en la Ciudad. Los Chicos de Tas les hiciste una canción. Alicia en la Ciudad, me parece que se llama. Sí. Los Chicos de Tas lo que hacía era cantar, o sea, los coros, hacía coros e intentaba que ellos cantaran también, pero era imposible, la verdad. No había manera que cantaran. Eso sí que era se lo hubiera mandado yo ahí a Nina. Se hubieras dirigido toda la Nina, producción, ¿no? Sí, porque era imposible. ¿Y tú recuerdas cuánto fue lo primero que ganaste por trabajar en la música? Yo creo que la primera vez que gané algo, ¿qué te puedo decir? ¿15.000? No sé. Nada, el recuerdo también se ha fumado, ¿no? Nada, lo que sí recuerdo es que lo primero que gané, algo más así que para parar el taxi, me compré una guitarra, una Ovation, además una Dama, que era una guitarra muy vistosa y muy tal. Luego, en realidad, en cuestión de sonido, pues no me servía para muchas cosas que hubiera necesitado quizá una guitarra más versátil, pero bueno, esto ya está. Bueno, ya haces la maqueta de lo que luego sería Viviendo Deprisa, la presentas a la compañía con la que habías publicado el primer disco, si no recuerdo mal, ¿la rechazan? Sí, bueno, no solo la rechazan, sino algo muy feo, no la compañía en sí, sino el personaje que dirigía la compañía en aquel entonces, me pidió dinero por la Carta de Libertad, una cosa inaudita. Yo pensaba que me ibas a hacer algo muy feo, que me diera la Carta de Libertad, te iba a decir, bueno. No, eso es lo que yo quería. Eso fue algo bendito, ¿no? Yo iba por la Carta de Libertad porque, bueno, ellos no me querían grabar. El tipo estaba convencido de que nunca iba a vender ni un disco, que aquello no valía nada. Y entonces yo quería grabar esas canciones. Yo no las había escrito para mí al principio y las hice para Arabia, para una chica. Sí. Las había hecho para ella, yo no sé si ella ni siquiera lo sabe, pero resulta que bueno, pues este hombre, la verdad es que se portó muy mal, ¿no? Me tuvo varios días ahí esperando en la puerta de la compañía. Siempre que iba estaba reunido. Digo, este hombre, de verdad, que den agua, que vamos a ir con tanta reunión. Pero ya la última vez que fui le dije, mira, ¿sabes qué? No me voy a mover de aquí hasta que no me digan algo, ¿no? O me graban o me dejan grabar, pero a mí no me tengan aquí. Mira, no tengo dinero para pagarle la Carta de Libertad, he venido andando hasta aquí. Si tú me quieres joder la vida, dígamelo. ¿Me entiendes? Pero yo no me muevo de esta puerta hasta que no me diga alguien algo. Entonces ya bajó Simone y me dijo, te vamos a dar la Carta de Libertad. En la Carta de Libertad es muy graciosa porque venía una cláusula que decía que me comprometía a grabar las canciones que le había enseñado a ellos. O sea, que es que realmente estaban profundamente convencidos de que eso no era mierda, ¿no? O sea, que no era, que no iba a vender nada con ese disco. Y entonces, bueno, total, que me dieron la Carta de Libertad. Me fui con mi Carta de Libertad y vendí 1.000.000 de discos con ese. Después, cuando me lo encontré de director de otra compañía, le mandé una flor y le dije, enhorabuena, ojalá tenga tanta suerte en la vida como yo, ¿no? El mejor de las suertes es hacerme de ti, ¿no? Así que sí. ¿Y te lo has vuelto a cruzar? Así. Sí. Me dio las gracias por la flor. Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión y ingenuidad. Difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. vives en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tú. Elegantes y estudiadas, yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte. Seguro, pisando fuerte, es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conozco. Y estudiada, yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte. Solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte. Bueno, ¿y qué pasa cuando pasas de un estado a otro, ¿no? Cuando estás buscándote la vida, cuando vendes 1 millón de discos, ¿qué haces con tanto éxito? ¿Qué se hace con tanta pasta? ¿Qué se hace con tantos amigos que a uno le aparecen de repente, ¿no? La verdad es que empieza todo a correr a una velocidad que no... que apenas se das cuenta de cómo va evolucionando la cosa. Lo que sí recuerdo es que me dio una depresión muy grande la fama, ¿no? No supe... El primer encontronazo con la fama fue terrible. Me fui a una casa allí en Chipiona y me encerré y estuve encerrado un año. No quería ver a nadie, ¿no? Porque eso de salir y yo estaba acostumbrado a salir y que nadie, ¿sabes? No sé, en un barrio, ¿no? Lo normal. La gente se relaciona de forma normal y si alguien te dice algo es porque es un capullo. Entonces, de repente, llegar a un sitio y que te juzguen y te ¿sabes? Eso era algo que no llevaba yo bien, ¿no? Pero bueno, una vez pasado ese primer momento, pues me acostumbré a mi nueva vida y afortunadamente la música es la que me saca al final de toda esta tierra de nadie donde me metí, ¿no? Entonces, gracias a la música, a la ilusión de poder hacer canciones de poder retomar mi música, es como que salir de esa habitación. Mucha gente recuerda aquel primer disco, aquel primer, no sé, destello de éxito de Alejandro Sanz, y te asociaba mucha gente a Jorge Sanz. No sé si a ti te llegó en aquel momento. Yo soy más alto que él, tío. Y más guapo. Ah, muchas gracias. Al principio me decían, oye, enhorabuena por el Oscar. Y entonces yo, al principio, no, mira, yo es que soy el que canta, y esto, no, mi hermano, y ya lo último, ya, no, bueno, para el Oscar, gracias. Voy a sacarle de su nube. O sea, bueno, primer, segundo disco, que también hay un periodo ahí, pues, el que nos contabas, ¿no?, de intentar asimilar todo lo que estaba pasando, y en el segundo ya, cuentas con Paco de Lucía, que yo creo que eso es algo a destacar. Sí. ¿Tú le conocías? ¿Aprovechas ya todo lo bueno que te está pasando para acercarte a él? Que... Bueno, yo, mi padre era de Argentina. Yo ya conocía a Pepe Lucía, ya, vamos, a Paco lo conocía menos. Pero ya él me daba un día para que fuera a su casa, le decía, le gustaba lo que el disco y tal, no sé qué. Y ahí empezamos una amistad, ¿no? Nos fuimos relacionando. Y ese segundo disco, el otro día hablaba con un compañero y le decía, es importantísimo que en tu segundo disco te ganes a tus compañeros, por encima del público incluso, ¿no? Sí. El primero te sirve para acercarte al público, el segundo te tiene que servir para acercarte a los músicos. Si no te ganas el respeto de los músicos, jamás vas a tener una carrera duradera, así de decir, se terminan acabando, o sea, que ese tipo de carrera. Pues no sé por qué será, pero así es. Así es, o sea, para poder permanecer durante 15 años en la música, si no tienes el respeto de tus compañeros, no tienes nada. Tienes nada. Hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar. De quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras, me hablarás. Yo me seguiré negando, pase lo que pase, a exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras. Y en el 94 grabas un concierto básico en los estudios Cinearte. Seguro que tienes algún recuerdo guardado para compartir con nosotros. Seguro, o sea, yo creo que eran... Empezaban a hacer esta especie de réplica a lo que se hacía en otros canales con los Unplugged y tal. y yo creo que fue una experiencia. Este disco además se grabó justo después de Tus Medidas. Era un disco que, obviamente, el segundo, que es algo también que compartía con ese compañero, decía, probablemente vas a vender menos del segundo, pero es importante la calidad musical. Ahí conté con Nacho Mañó de la producción. Exactamente, la producción, y participó también en este Unplugged. Y fue, bueno, pues el primer contacto con lo que suele ser un concierto en esta, de estas características, ¿no? Muy, muy emotivo, por otra parte, ¿no? Y de alguna forma mostradas también la capacidad que tienes para hacer este tipo de conciertos. Bueno, tú has vivido parte de la historia de estos 40 años en primera línea de la música en este país. Algunos hemos vivido también algunos de esos años cerca de ti o viéndote. Yo recuerdo empezar a ver cómo funcionabas a partir de tres. Yo creo que a partir de ese disco también se disparan mucho las cosas. Ya todo es un poco más a lo grande, ¿no? Sí. Incluso sí. Los conciertos, las giras. Pero sí, y yo creo que además es eso. Realmente, después de Si Tú Me Miras, ese trabajo que el primer trabajo que hago con Emanuel Rufinengo, empiezo a trabajar con él, salgo por un poquito de la ostracidad esa del Si Tú Me Miras, muy necesaria por otro lado, como te decía antes, pero ves. Es como una catapulta, ¿no? Después de ese segundo disco, que siempre se habla en la industria, además se habla mucho de la dificultad del segundo disco, viene la recompensa cuando sabes aguantar el tiempo y sobre todo cuando sabes mostrar en un segundo disco la calidad musical. A partir de ahí ya puedes tirar para adelante, ¿no? ¿Y en el 97 llega Más? Más es un disco importantísimo en mi carrera, ¿no? Mira, en ese disco me encerré en mi casa prácticamente sin salir durante 2 años, ¿no? Casi me echaban la comida por debajo de la puerta de ese, ¿no? Sí, no salía ni para comer, era una cosa increíble, una obsesión. Me acuerdo de unos amigos míos con el que yo había hecho un grupo hace años atrás, mucho antes de todo lo que hemos contado incluso, de rock, mi amigo Carlos, con él y otro colega suyo, un batería, me construyeron una especie de estudio allí en la habitación de la casa. Y no salía de allí, era una obsesión. Descubrí por primera vez las computadoras. Entonces, la mitad del tiempo la perdía en orquestar, ¿sabes? Pero fíjate el resultado también de ese disco. Fue una cosa fascinante. El disco más vendido de la historia de la música de este país. ¿Tú crees que Corazón Partido es tu mejor canción? No creo que sea la mejor canción. De hecho, estoy convencido de que la gente apuesta más por Si Fuera Ella que por Corazón Partido, por ejemplo. Sí, lo que ocurrió fue que porque el disco realmente, primer single fue Y Si Fuera Ella, segundo fue Corazón Partido, y después unas navidades después, en un anuncio resurgió Y Si Fuera Ella y volvió el disco a relanzarse, que fue cuando ya llegamos a los 2 millones, pues 300.000 y pico discos que lleva vendidos aquí en España solo. Bueno, ya por entonces estás totalmente, ya prácticamente desde el principio, proyectado a América. ¿Ya te fuiste a vivir allí? ¿Con Más fue después? No, si yo me fui a vivir hace prácticamente un año. Por cierto, te tengo que decir algo. Yo francamente mal, que estoy leyendo aquí entrevistas, todo el mundo se ha ido a Miami, habla de tu casa. ¿Y tú aquí? ¿Y yo aquí? Bueno, pues eso es porque tú paredes. Quieres. Señores, 40. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Bueno, es septiembre del 2000, El Alma al Aire. Así es, sí. Ese es el primer contacto realmente que tengo con la ciudad de Miami, de irme a trabajar allí. Seguía con Emanuel Rufinengo. Fuimos a grabar a los estudios Criteria allí. Y entonces, bueno, pues viví allí durante 5 meses y ya me empecé a enganchar un poco con lo que era la vida de mar, ¿no? La vida marítima de allí. Me encanta el mar. En el fondo encontré un rincón donde podía trabajar muy a gusto, donde me sentía bien, donde no me sentía bajo la presión del juicio constante y todo esto. ¿Ese disco fue complicado después del éxito de Más? Sí, fue claro. Algo muy... Es muy complicado. Muy grande. Es que después de vender 6 millones de discos con un disco, apareces con otro y cualquier cosa parece un fracaso, ¿entiendes? Se dio una hostia de 3 millones, ¿no? Claro. Entonces, claro. Según lo veas. Después sale el Unplugged y yo quería hablar del 11 de septiembre de ese año, cuando se iban a entregar los Grammy Latinos. De esto hablamos hace poco con Juanes. Él era también el artista del momento, ¿no? Ocurre lo de las Torres Gemelas, los atentados terroristas. Se suspenden los premios. Después, en una rueda de prensa como muy informal, se hace entrega de los premios, él aparece como revelación y tú eres el triunfador de esos premios. ¿Cómo viviste tú aquello, no? Te llevas 4 Grammy Latinos en un momento en el que está absolutamente deslucido eso. Sí, bueno, era también una era el hecho de ir a por ellos después de la segunda vez, era nuestra apuesta por los Grammy Latinos, ¿no? O sea, realmente si no hubiéramos apoyado ese Grammy, los artistas que fuimos a apoyar, a mí en ese caso me tocaba porque era el que más recibía, pero el caso de Juanes también como artista revelación, si no hubiéramos ido a apoyar esos Grammys, pues probablemente no hubieran sobrevivido al fracaso, porque claro, quedaron totalmente deslucidos evidentemente, pero además con una especie de reticencia por parte de todos a volver a repetirlos. Se dudó mucho de que se fueran a repetir esos Grammys, los Grammys Latinos. Se pensaba que iba, que ahí se quedaban. Que ahí se quedaban. Entonces, bueno, afortunadamente, pues supo sortear ese obstáculo y hoy en día se han convertido en los premios más importantes de la música iberoamericana, ¿no? ¿Qué haces con los premios? Ya que te llevan unos cuantos. Los tengo ahí en la casa. ¿Has leído 60 y algo? ¿Eh? 60 y algo de los gordos, de Grammys, Ondas, premios de la música, amigos. Tengo que tener bastante, sí, pero lo bueno, los puedo poner donde hago música, ¿sabes? Porque así me... Sobre todo para impactar cuando viene uno. Te inspiran, ¿no? Sí, digo, mira. 13 Grammys Latinos, más de 60 premios, no, exacto. En realidad son 14. No. ¿Son 14? Y un americano. Ah, bueno, el americano. Grammys, hablando de americanos, apareciste en la entrega de los americanos con Destiny's Child. Luego hiciste una versión de un tema tuyo y otra de un tema de ellos con The Corrs. ¿Tú qué pasa? ¿Que no tocas o no cantas en grupos que hayan menor de 3 chicas? ¿O por supuesto? Una cosa de esas. Es condición sin igual. Ha sido casual. No, fue maravilloso. Fíjate, el otro día me encontré el DVD donde aparezco con Destiny's Child en los Grammys, que además recuerdo una sensación muy extraña porque habíamos hecho la alfombra roja esta, que detesto las alfombras rojas estas, porque es como un mercado de carne allí absurdo, y es un agobio constante. Entonces, además todo en inglés, las primeras veces que empezaba a hacer entrevistas en inglés, que era y cuando llegué al escenario dije, pues lo que empezaba era por fin solo, ¿sabes? O sea, con esa... y estaba, bueno, estaba Sting, estaba, bueno, Bob Dylan, estaban todos sentados allí. Y dije, a ver, ¿qué quiere decir? Lo más normal es que hubiera... No, yo creo que tenía la sensación de libertad, oye. Y y nada, y estoy viendo el DVD y es increíble, ¿no? Ese momento es para recordarlo, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mejor momento? Musicalmente, sí. Yo creo que... Bueno, ha habido muchos. El último así fue de tocar con Prince en su casa, ¿no? Hizo una fiesta y nos invitó, ahí estuvimos. Estaba Juanes, estaba Carlos Vives, un montón de gente estaba allí. Y me invitó a tocar con él la guitarra y tal. Eso fue muy... Como sé que es uno de tus artistas favoritos también, ¿qué tal si te quedas con un tema de él y me encantaría, seguimos? Claro que sí. ¿Cuál, por ejemplo? Musicology es un buen tema. Vale. Keep on moving, just like I told you. joint for two for soldiers. Musicology. Escuchando a Prince, lo recomendabas hace poco en una entrevista, sí. uno de esos discos. Sí. ¿Te ha influido mucho la música, el funk y a mí me encanta la música negra? Funky. Sí, muchísimo. Yo creo que tiene mucho que ver esa obsesión también del ritmo con los flamencos. Sí. Entonces, me encanta. Y que además con lo cubano también. Sí. ¿No? Y además hay una cosa muy insolente en el funky, ¿no? Esa cosa de. Ahora veía un vídeo de Prince que imitaba a todos los guitarristas. Tocaba igual que ellos y luego terminaba haciendo un solo, un pequeño homenaje a Jimi Hendrix, una conversación con la guitarra y terminaba diciendo eso: Don't hate me because I'm fabulous. O sea, no me odies porque soy fabuloso. O sea, y tiraba la guitarra. Me parece fascinante que un tipo tenga esa poca vergüenza, ¿no? De decir eso. Así. Pero hay varios discos que se han convertido un poco en cabecera para mí. Varios artistas, digamos. El caso de Prince o Leonard Cohen. ¿Cuál es el evento más importante en lo musical de los últimos 40 años para ti, en el que te hubiera gustado estar presente y no pudiste? Hombre, yo creo que, aparte por supuesto de la celebración de los 40... De eso vamos a hablar. Que fue un eventazo. De eso vamos a hablar. Pero también el eBay se grabó con YouTube, bueno, con YouTube y con todos los artistas que estuvieron. Había un momento, y probablemente grandes momentos que habrán ocurrido en pequeños sitios, ¿no? Si te tuvieras que quedar con un solo disco... Pues sería de Camarón, probablemente. ¿Y un artista que para ti haya tenido una carrera coherente, envidiable para ti? Bueno, fíjate que los americanos para eso han sido siempre... sí, para mí es un grupo que ha tenido siempre una carrera coherente. Pero también, no sé, Elton John. A mí un artista... ¿Elton John? Sí, bueno, él no es... No te pega, ¿no? No, las canciones. Sí, sí, sí. El vestuario... me parece... chocante, pero... Hablamos del todo, del cómputo general. El cómputo general, bueno. Bueno, aunque dice bueno, sí, tampoco tiene... Es coherente consigo mismo. Él es sí. Así. No sé qué decirte. Hay muchos, ¿no? Y la mayoría de los que siguen ahí... A mí un artista que me encantaba era Aretha Franklin. Creo que siempre ha sido muy coherente con su soul. Sigue recordando, sigue oliendo a Algodonia y a Club de Jazz y a... Pero bueno. Si tuvieras que elegir un momento compartido con nosotros, con los 40 principales, hemos vivido muchos conciertos. Yo siempre me quedaré con los Super 1 que se hacían en el camión. ¿Has hecho camiones. Super 1? Yo he hecho Super 1 y he hecho grandes musicales, pero Super 1 es en camión hecho. Y entonces yo me quedo con esos tiempos, con Julián de Arribas, con Curro. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era un día tuyo en un Super 1? Era fantástico, llegábamos al pueblo y lo conquistábamos en 10 minutos. Siempre intentabas ligar con las chicas, pero venía Julián de arriba y siempre te lo estropeaba. Siempre tenía... Oye, que lo de la sífilis me han dicho que ya están mejores. Entonces ya inmediatamente se acabó. Pero también recuerdo, hay un momento muy importante para mí con con Chávez en la Plaza de Andalucía y en Algeciras, en Cádiz también con Juan Ochoa. Yo creo que ha habido un momento muy, muy bueno con los 40 siempre. Un momento mágico, estabas hablando antes de él, fue el concierto del 40 aniversario el pasado mes de julio. ¿Tú querías que dijera eso? No, quiero que digas todo lo que te pasa por la cabeza. Pero sí que quería hacer referencia a eso, porque además fue el cierre, fue algo espectacular, fue un día de muchísimas emociones. ¿Y cómo lo viviste tú? Pues mira, yo cuando salí a cantar el piano solo, me sobrecogió un poco el tema de acordarme de Joaquín, ¿sabes? De Joaquín Luqui, porque yo le tenía un cariño muy especial a Joaquín. Fue muy importante en mi carrera también. Y además ya le teníamos pillado un poco el rollete, ¿no? Porque era cada vez que íbamos a comer con él, su caja de palillos, para que él se hiciera su montañita de palillos y sus cosas, ¿no? Entonces, para mí ese momento fue muy emotivo. Y bueno, y por supuesto, es terminar con Corazón Partido y con todos mis compañeros allí cantándolo. Muy bonito. Encontrarme allí a Tantango, a todos, no sé, a todos, ¿no? Compañeros. Ahí se volvieron a encontrar artistas que no se veían desde hace 15 años. Es que si no fuera por esos eventos, digo, no habría manera, ¿no? Ya además, Solín Moreno ya no hace programas. Podemos juntarnos. Oye, una de las cosas que he aprendido de ti, yo personalmente, nunca suelo hablar de mí, pero del poco o mucho tiempo que he podido compartir contigo, recuerdo que me decías que la perfección no es perfecta, que la imperfección estaba la belleza, ¿no? Y yo creo que cada vez más lo has ido consiguiendo tú, tú contigo mismo, ¿no? En tus discos. Creo que cada vez intentas buscar menos la perfección y más la autenticidad. Este disco es el que de verdad de todos te muestra de verdad a ti, ¿no? Qué bueno, porque es que es el disco que he estado desde el primer momento, desde el primer segundo hasta el último, sin permitir que nadie lo domesticara, que nadie le metiera las manos hasta aquí, ¿entiendes? Porque trabajas con músicos que al final, oye, pues meten su arreglito, meten sus cosas porque son músicos, porque necesitan también. Pero al final las canciones empiezan a aparecerse a todo el mundo menos a ti. Entonces hay que estar vigilando esas canciones en todo momento. Y esto no lo digo como algo que sea un peyorativo para los músicos con los que trabajo, al revés. Creo que son geniales músicos y que probablemente cuando hagan su disco van a hacer unos discos geniales. Pero mientras estén haciendo mi disco, yo quiero que suene a mí. Entonces no he perdido en ningún momento de vista esas canciones. Y cuanta más facilidad te ofrezca la tecnología, más tienes que ser tú. De verdad, dices que las letras las has ido improvisando sobre la marcha. Pero yo creo que no te había salido una frase de las letras. Pero ¿qué he dicho, Dios alguna, mío? Alguna cosa he tenido que, ¿sabes? Yo tengo mis diccionarios de cosas. Te tienen que salir palabras que rimen y que sean lo peor. No, pero es que era un ejercicio que hacía, o sea, yo creaba un patrón rítmico e improvisaba sobre ello, pues a lo mejor 10 minutos improvisando. Ah, bueno. Y claro, pero es un ejercicio también, ¿no? Es algo que además hace mucha gente del hip hop, ¿no? Que es improvisar según van y juegan a ellos desde pequeños, ¿no? A ver, ¿cuántas palabras puedo decir de este semáforo a aquel? ¿Sabes? Y ya está, ¿no? Bueno, por último, no, nos vamos, ya hemos empezado hablando de tu nacimiento. ¿Por qué no eliges una canción para cerrar el ciclo de la vida? A ver, ¿cuál? Me gustaría que cogiera. Para ti, el Highway to Hell. A oír él, venga, sí me gusta esa canción. Bueno, por último, una de las cosas que más has ido contando últimamente, que te preguntan, es sobre Manuela. Te decías que cada día le regalabas una palabra. Yo quiero que me regales una para acabar. ¿Te regalo una? La palabra amor, fíjate, qué sencilla. Qué bonito. Venga, pues con esa me quedo. Gracias, Alejandro. A ti.